Yo quiero mirar esta noche, mi amor, el color de tu piel dormida. Saber que no hay nada mejor que tú estés a mi lado y verte rendida, rendida, rendida. Que el tiempo se pare en cada reloj, que el mundo se aleje de mi habitación, que todo lo sientas lo mismo que yo cuando estés en mis brazos rendida, rendida. Contra mi pecho rendida, rendida, con tu mirada dormida y tu cuerpo dorado de seda. Lo amaré, lo amaré, sintiendo el amor que me llena. Te amaré, te amaré. El amor que me llena, te amaré, te amaré.